Estamos viendo la situación de diferentes instituciones educativas en la provincia de Neuquén y también en nuestra localidad, bueno, escuelas que tienen algunas deficiencias en lo edilicio, a veces se impiden el normal desarrollo de las clases. Ahí nos están avisando desde el jardín número 63 que pudieron arreglar la caldera, por lo tanto tendrán calefacción, por lo tanto pueden seguir con las clases en este jardín que tiene unos 40 días de uso, ¿no?, en este nuevo ciclo lectivo. Recordemos, era uno de los jardines prometidos que no se habían terminado, se terminó, pero con algunas deficiencias, entre ellas la caldera, ¿no? Más temprano hablábamos de la escuela de Pailamenuco y ahora nos vamos a ubicar en otro lugar, ¿no?, y en otro estamento educativo que tiene que ver con aquellas personas que están privadas de su libertad. Y para hablar cómo están las situaciones, cómo se desarrollan las clases dentro de los contextos de encierro, vamos a hablar en la siguiente entrevista. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista. La comunicación es con Luis García, quien es director de los EPI en la provincia de Neuquén. Muy buenos días, Luis. Por acá Laura lo saluda. ¿Cómo está? Hola, Laura. Muy buenos días a vos, a todo tu equipo y a la audiencia. Muy bien. Bien, Luis, muchas gracias por esta comunicación. Y hace días atrás estábamos hablando de la situación de los EPI en la provincia de Neuquén. Luis, contanos, ¿qué es el CEPI? El CEPI es el Centro Educativo Provincial Integral, son viejas siglas que venimos arrastrando, por así decirlo, pero que hacen referencia a la educación pública dentro de todos los contextos de privación de libertad. Uh-huh. En el 2011 se creó la modalidad, ¿sí?, de acuerdo a la Ley de Educación Nacional, y a partir de allí se creó lo que se conoce como educación para personas privadas de la libertad, ¿sí? Uh-huh. Y dentro de esa gran modalidad que tiene, digamos, alcance provincial, hay niveles de formación media, para educación básica, que sería la escuela primaria, y en este caso donde me toca dirigir la institución, que es formación profesional, uh-huh, que es donde soy efectivamente director provincial, ¿no? Todo lo que es educación para el trabajo, digamos, eso, por así decirlo, uh-huh, en todos los contextos de privación de libertad, pero también trabajamos con hospitales, en los centros de adicciones, ¿sí?, o de salud mental. Bien, y en esto que nos estabas diciendo de la capacitación en lo laboral, ¿qué se realiza en las distintas delegaciones de CEPI? ¿Estoy diciendo bien delegaciones? ¿Cómo lo llaman? Mira, nosotros intervenimos, en las instituciones carcelarias, fundamentalmente. Eso. Toda, uh-huh, nuestra labor se desarrolla en el interior de los penales. Por ejemplo, allí en San Martín de los Andes hay un penal que en verdad todo lo conocemos, sabrán ustedes muy bien que son lugares que no fueron pensados desde sus inicios como cárceles, sino que fueron muchas de ellas creciendo a la sombra de una comisaría. Exacto. Y bueno, por lo tanto carecen del equipamiento, de las instalaciones necesarias para alojar durante largo tiempo a personas privadas de su libertad que están cumpliendo alguna condena por infringir la ley. Uh-huh. Por lo tanto, ¿qué nos pasa? En el penal de San Martín de los Andes, por ejemplo, no hay aulas y la jueza de ejecución ha tenido que pedir préstamo de un salón que está por fuera de la unidad penitenciaria, que se encuentra, digamos, y que pertenece a la comisaría de al lado, uh-huh, para poder llevar adelante tareas, digamos, pedagógicas, tanto de nivel primario como de nivel medio, y así sucede en muchísimos otros penales, para poder desarrollar tareas y poder, digamos, poner a disposición de las personas privadas de libertad el derecho constitucional e inalienable que tienen, que es el acceso a la educación. Tal Porque cual, eso hay, ¿no?, que decirlo claramente, uh-huh, una persona que está privada de la libertad paga, digamos, con su libertad, que no es poca cosa, uh-huh, pero el derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, debería estar brindado y garantizado por el Estado. Tal cual. Y esto está por ley, y es una ley nacional, el derecho, ¿no?, de las personas privadas de la libertad, porque las sociedades como que miramos como depósitos, las cárceles o las unidades penitenciarias. Estabas hablando y por ahí algún vecino o vecina dice, ¿cómo que hay una unidad carcelaria en San Martín? Claro, es la 42, que está, uh-huh, pegada a la comisaría 43, es un portón, uh-huh, que diferencia, ¿no? Y que nunca no fue pensado como una unidad carcelaria ni en su espacio ni en su devenir. Tienen una pequeña huerta, un taller uh-huh. en el pequeño espacio que tienen en ese lugar, ¿no? Y Luis, en esto hablábamos de derechos, ¿no? De las personas privadas por su libertad, que están cumpliendo una condena, y en esto los trabajadores y trabajadoras de la educación también intervienen, bien decías, en capacitaciones, en talleres que tengan que ver con formación profesional y para el después también me imagino que circulará entre la palabra de aquellos que trabajan con aquellos que están detenidos y detenidas, el después de cumplida la condena, ¿no? Cómo volver a reinsertarse en la sociedad. Después vamos a hablar un poco de hablar un cachito del transcurrir, pero me sonaba esto, ¿no? Después qué y darle herramienta a aquellas personas, ¿no? Eso es fundamental. Nosotros creemos que la educación, digamos, debe ser pensada de una manera profunda y radical que permita, digamos, en cada una de las personas que transitan por nuestras aulas, junto a ellos, de manera colectiva, comunitaria, poder repensar, digamos, nuestro accionar, incluso dentro, pero por sobre todo las cosas posterior al cumplimiento de una condena. Cuando esa persona se reincorpora a su comunidad, sea a su barrio, sea a su ciudad, a su pueblo, digamos, cómo puedes haber aprovechado ese tiempo de escolarización, ¿sí?, de estudio, de reflexión y de crítica para transformarse como individuo, pero por sobre todas las cosas para transformarse como comunidad. Uh-huh. La realidad dice que una persona que transita por un penal cumpliendo una condena, independientemente de la duración y de las razones por qué cayó detenido, la sociedad se encarga de que de por vida sea estigmatizada y segregada uh-huh. socialmente. Eso uh-huh. es la realidad, porque todos sabemos que las personas, por más capacitadas que salgan, tienen serias dificultades para conseguir trabajo. Exacto. ¿Por qué? Porque fueron presos. Uh-huh. Aunque hayan cumplido con su libertad la condena que la justicia le asignó, socialmente se la resigna y se desprotege socialmente porque se la deja, digamos, sin los medios necesarios para poder sobrevivir. Uh-huh. Aun cuando salga muy bien formada en algún oficio, por ejemplo, o intelectualmente incluso muchos de ellos con formaciones universitarias. Claro. Entonces ese es un gran flagelo producto de una lógica cada vez más punitivista que tiene la sociedad, ¿sí? Y que bueno, que creo que en algún momento, más aún cuando los escenarios sociales, políticos, culturales se están cerrando cada vez más, la sociedad argentina tendrá que llevar adelante qué modelo de sociedad quiere y en ese modelo de qué sociedad, qué modelo de cárceles quiere, ¿no? Uh-huh. Porque uno lee los diarios y pareciera que todos están muy contentos con las políticas penitenciarias de El Salvador. Pero yo estoy en las antípodas de eso y creo que todo el plantel docente que transitamos en las cárceles estamos en las antípodas. Nosotros creemos que, citando a un intelectual ruso que decía que el grado de civilización de una sociedad se mide por el trato que dispensa para con sus presos. Mm. Y creo que, retomando esa vieja frase, creo que nos grafica mucho como sociedad en el estado de desarrollo que estamos, ¿no? Porque la verdad es que las cárceles son depósitos. Ninguna de las cárceles que están en las provincias están preparadas y acondicionadas para alojar la cantidad de personas que están alojadas. Todas ellas están en una crisis de profundidad, porque están súper pobladas. La unidad 11 que debería tener para 150 detenidos, hoy están alojados 250 personas, hacinadas. Entonces imagínense cómo es la convivencia dentro de esos penales. Uh-huh. Por eso se incrementan los conflictos, etcétera, etcétera, ¿no? En esas condiciones de inhabitabilidad, los espacios escolares se han reducido a su mínima expresión. Por lo tanto, el proceso de enseñar, de pensar, de reflexionar, de construir saberes y conocimientos se imposibilita. Uh-huh. Y de ahí las condiciones con las que se encuentra una persona privada de libertad y que cada vez se aleja de lo que la ley manda, que es transitar un proceso de encierro para reflexionar y resocializarse. Pero claro. La escolarización se complica de esa uh-huh. manera, ¿verdad? Totalmente, Luis, y con esto que nos estás diciendo, vemos seguido de que hay quejas de familiares, ¿no?, por la situación dentro de los penales en la provincia de Neuquén, los mismos detenidos, detenidas también, no se sabe dónde van a ir a parar cuando lo tienen que trasladar, tal vez no sea en la provincia porque no tienen lugar, uh-huh. digo, es una complejidad porque la persona que está privada de la libertad tiene que ir a un lugar, no va a otro, tiene que haber infraestructura para ser recibido y aparte vivir ahí adentro, y en el vivir una partecita pequeña que tal vez sea fundamental tiene que ver con el contacto con otros y otras y otra modalidad de trabajo que no es la de un penal, con la educación, ¿no? Por ahí es fundamental el eje que hacen ustedes con los trabajadores y trabajadoras de la educación en contextos de encierro, esta unión con el afuera, ¿no? Los trabajadores de la educación fundamentalmente cumplimos un rol muy importante y eso lo sabemos y nos lo hacen sentir nuestros estudiantes, porque es el tiempo de fuga que tienen estando encerrado, saliendo de sus pabellones para poder ir a una escuela, ¿sí?, a un aula, y contactarse con personas que entramos y salimos del penal, que dialogamos sobre una realidad, etcétera. Eso, el valor, digamos, y el reconocimiento que recibimos de ellos es innegable. El problema es que lo que hay que poner en el centro de la escena es que la provincia de Neuquén, creo que esto lo ha reflejado muy bien algunas editoriales, algunas tapas de diario, respecto de la falta de inacción y de previsión, digamos, presupuestaria y de inversión. Hoy las cárceles neuquinas se encuentran en un colapso estructural y de profunda gravedad, porque al cerrarse las cárceles y no tener la posibilidad de ingresar más detenido, lo están llevando de manera también inconstitucional a ser alojados en lugares que no están acondicionados para eso, que son las comisarías, y están ingresando por mes 10 personas a las comisarías, con lo cual los próximos lugares a colapsar después de las cárceles que ya están colapsadas van a ser las comisarías. Claro, ¿se entiende? Entonces, esa es la realidad que tenemos. Después, en el medio, podemos tener funcionarios de distintos rangos o de distintos estamentos, como por ejemplo la jueza de ejecución, Alicia Rodríguez, que se ha encargado con muchísimo compromiso de oficiar, ¿sí?, con su rol de jueza, para que los lugares que Educación había perdido en todos los penales del interior por la pandemia sean restituidos inmediatamente a Educación. Y eso se puede constatar que se logró, porque hubo una acción judicial muy presente para que eso se lograra. E incluso fue un poco más allá, y en los lugares en donde no eran suficientes, se hicieron gestiones desde la justicia para que, por ejemplo, como en San Martín de los Andes, se consiga el quincho de la comisaría, o en Chosmalal se consigan lugares para que podamos enseñar, como el taller de huerta en Chosmalal, y los detenidos salen del penal para ir a cursar a un patio salesiano. En fin, hubo un montón de gestiones. Pero ese accionar de esa jueza puntual con muchas defensorías privadas discrepa mucho del accionar que nosotros hemos podido constatar aquí en la sección de Neuquén Capital. Ah, mirá. En los lugares que hemos perdido no los hemos podido recuperar más, y vamos en caminos de perder más lugares. Claro. Nosotros teníamos, por ejemplo, personal docente para la unidad más importante provincial de la provincia, la redundancia, tenemos personal docente para atender a 150 personas privadas de la libertad solo en la unidad 11. Claro, es Pero es ¿qué pasa? Imposible. Solo tenemos, de acuerdo a lo que nos informa el servicio policial, solo 3 aulas para poder dar talleres. Claro. Explíquenme cómo podemos hacer. Nosotros somos maestros, somos educadores, no somos magos. Y con esto la calidad educativa, imagino también en los espacios, ¿no? Así medio buscándolos, por favor, en algún lugar. ¿Con qué se encuentran, por ejemplo, en un día de laburo tuyo que vas a un taller, a una unidad, a un penal, y tenés, bueno, pasás la puerta y me imagino que el personal penitenciario también dice, por un lado, para el otro, hoy no tenemos espacio. ¿Se encuentran con cosas contrarias, refractarias al trabajo cotidiano? Tenemos dificultades. Ahí vale decir algo, nobleza obliga, a decir que nosotros los educadores y educadoras estamos muy mal. Pero también hay que decir que las jerarquías policiales, por ahí lo dicen muy poco, que sus propios subalternos no la pasan para nada bien también, ¿no? Tanto como los agentes policiales que están en un pabellón o están en oficina también laburan muy precariamente, porque todos adolecemos del mismo problema madre, que es la falta de inversión y de proyección estatal en términos de inversiones carcelarias, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál el problema que nos encontramos? Es que, por ejemplo, depende de la unidad, ¿no? En algunas son más chiquitas y más cercanas el contacto con el policía y las cosas se facilitan, como por ejemplo la unidad 12, la unidad 16, pero en las unidades más grandes, donde la extensión territorial implica más movilidad y más cuidado, la falta de personal, por ejemplo, en la unidad 11, pongo un ejemplo concreto, pero hay 30 personas menos que han quitado del servicio, así nos los han informado las autoridades policiales, personal menos para que ellos cuentan para administrar el penal. Eso significa, de esas 30 personas, 11 personas estaban asignadas anteriormente a educación. Por lo tanto, cuando tenemos que trasladar alumnos, que lo hacen ellos, desde el pabellón a la escuela, se tarda una eternidad. Uh-huh. Entonces, el cursado, que en cualquier escuela, fuera de un penal, un cursado, un encuentro entre maestros, maestras y alumnos y estudiantes, es de 4 horas, 4 horas y media, acá se reduce en el mejor de los casos a 2 horas y media. Claro. Porque van trayendo de a pocos, uh-huh. porque implica mucho personal y a veces lo tienen que hacer con dos. Entonces, esas son las complejidades cotidianas que en el mejor de encuentro, cuando se propicie el encuentro entre estudiante y docente, la jornada laboral se reduce a la mitad o a un tercio del tiempo real que debería hacerlo. Claro. Y ahí bueno, eso es uh-huh. una de las tantas anécdotas que podemos contar, ¿no? Claro. Y ahí la calidad educativa va en desmedro de la calidad educativa, ¿no? Sale lo de los espacios. Los espacios sale cotidianamente con los EPI, ¿no? La calidad educativa repercute de lleno uh-huh. en el corazón y en los cuerpos de las personas que están privadas de la libertad. Uh-huh. Nosotros, como funcionario público, que yo también lo soy, no me puedo hacer el sordo ni el distraído ante esa situación. Cuando vos tenés las cárceles en un colapso como el que se encuentran en la provincia de Neuquén, uh-huh. y las tenés hacinadas, los lugares no sobran, faltan, uh-huh. y faltan en cantidades. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Además que se incrementa la conflictividad, porque es lógico que claro. un penal que está uh-huh. diseñado para 150 personas y lo habitan 250, en algún lugar, en la cocina, en los pasillos, en las aulas, en los pabellones, se están casi como chocando e incomodando en la convivencia de que significa vivir tal vez 15 años, las 24 horas del día, con su compañero de celda, ¿verdad? Claro. Entonces las conflictividades se han incrementado en todos los penales. Y las escuelas, por más que adentro de la escuela, por más que esté dentro de un penal, solo circulamos los estudiantes y los maestros, no los policías, los conflictos se intensifican. Claro. Y producto de la intensificación de conflicto, que una de las razones lo explica la superpoblación, hace de que una docente de primaria tenga que desdoblar, separar en 3, 4, 5 o llevar, digamos, el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de tutorías. Uh-huh. O saca primero un grupo, después saca otro, con lo cual la jornada, digamos, laboral se reduce a muy pocos minutos por día. Y te doy un caso concreto para que entiendas un poco vos y podamos hacer una valoración, vos y la audiencia, de qué puede. Un maestro no es mago, insisto, aunque le inventamos el mejor de las pasiones y el corazón. Hay alumnos de primaria que su maestra los ven solo 2 veces por mes. Claro, imposible. Porque los tienen que sacar uh-huh. por productos de conflicto y de resguardo físico y por la escasez de espacio, tienen que ir rotándolos. Entonces, uh-huh. ¿qué podemos enseñar a un pibe que transita, a un estudiante que transita, mientras está detenido su escuela primaria, saliendo y viendo a una maestra 2 veces por mes? Claro, imposible. No vamos en la calidad educativa por ese lado, ¿no? En la calidad sí. de vida también, ¿no? Que no la cárcel no sea en el depósito de la sociedad, ¿no? Y decimos así el depósito y van todos. Y en este transcurrir como laburantes de la educación, bueno, es esto, ¿no? Es poner sobre la mesa lo que está pasando con las unidades carcelarias, la falta de previsión de espacios, y en esto también seguramente el materiales de didácticos, no didácticos, que tengan que ver con el hecho educativo, ¿no? Que uh-huh. deberán utilizarse. Y en esto, ¿cómo están con el CEPI? Materiales y todo lo demás. Bueno, ahí los materiales, como en toda institución educativa, la nuestra no está exenta de eso, siempre uh-huh. están por debajo de las necesidades reales. ¿Sí? O sea, imagínate, o imagínense la audiencia también, que yo tengo solo en todas las localidades del interior, tengo 21 talleres funcionando, en Junín de los Andes, tenemos 3, en San Martín tenemos 2, pero vamos en víspera de crear un tercero que va a ser soldadura, desde septiembre a mayo, y así podemos recorrer Chosmalal, Cutralcó, Zapala, y los recursos son muy por debajo de lo que uno necesitaría. Claro. Pero siempre, eso siempre pasó así. El año pasado recibimos, a partir de ciertas presiones o citaciones judiciales, que se nos entregue más recursos, pero imagínense que 1 kilo de electrodo, que son, para tener una idea, 30 electrodos, sí. que deben durar 2 clases cuidándolo mucho, salen casi 3.000 pesos. Claro, claro. ¿Se entiende? Y yo tengo muy pocos recursos, las maderas, las melaminas, los uh-huh. cables, los conductores, son de un costo enorme. Pero yo, como director, como director, tengo que precipitar las condiciones para que el conflicto se visibilice. Uh-huh. No me puedo resignar a darle o a enseñarle a hacer torta frita a las personas que están privadas de su libertad cuando los estudiantes, las personas me están pidiendo que, no sé, que enseñemos electrónica, que es lo que vamos a hacer en la unidad de detención que está en Junín de los Andes. Claro. Vamos a dar electrónica y la poca plata que estamos recibiendo la estamos inyectando ahí para comprar los insumos necesarios para que los chicos que ahí están puedan tener conocimiento en programación, en diseño de hardware y todo eso, porque nosotros no nos tenemos que resignar a las migajas que tenemos. Después seguiremos peticionando. Pero los recursos son muy escasos, uh-huh, muy escasos, para tener que gestionar una escuela que tiene una extensión territorial, claro, uh-huh, y talleres que demandan muchas cosas, porque bien, no es solo lapicera y hoja, sino uh-huh, que madera, son cables, son electrodos, son discos, son computadoras, o sea, son muchas cosas, ¿no? Tal cual, ¿no? Y imaginaba también que como laburantes ustedes deben recepcionar en la hablada cotidiana o cuando se encuentran de otras cosas que son las vivencias, los transcurrires internos, ¿no? Las quejas o el mejoramiento de las condiciones de vida adentro de una unidad carcelaria por parte de las y los estudiantes que están detenidos y detenidas, ¿no? Es como la recepción en una escuela primaria, en una escuela secundaria, en contextos, entre comillas, normales, se vuelca hacia aquel que conduce un taller o que es el maestro, la maestra, nos pasa esto, nos está pasando esto otro. Ustedes recepcionan de esa manera también las vivencias de aquellas personas que están detenidas, ¿no? No, eso sin duda, un maestro no puede, digamos, uno planifica, uno tiene una cierta previsión, proyecta, anticipa una clase, pero después cuando uno ingresa al aula y empieza a dialogar con los estudiantes y las estudiantas, digamos, muchas veces, tenemos que dejar, digamos, de lado, porque, uh-huh, qué sé yo, nos ha pasado, tenemos millones, después de 15 años, yo hace 15 años que trabajo aquí, yeah, después, claro, en 15 años tenés millones de anécdotas, ¿no? Qué sé yo, después de haber transitado, no sé, por ejemplo, una represión muy grande, como sucedió en el pabellón 1 hace unos cuantos años atrás, donde yo era preceptor incluso, y había ido a retirarlos al pabellón para, uh-huh, ir a la escuela, y después de haber transcurrido 3 días y el gas pimienta todavía lo sentía en la respiración, imagínate que después de una vivencia de ese tipo, uno no puede dejar todo de lado y seguir adelante con el bosquejo que habíamos hecho en nuestras casas sobre las clases, ¿no? Claro. Y anécdotas de ese tipo son innumerables. Uh-huh. Pero bueno, el docente siempre, enseñar y aprender es un diálogo que se establece entre actores, digamos, durante un tiempo determinado, y también hay que encontrar los puntos de interés, las motivaciones, y eso significa tener el oído muy abierto de lo que muchas veces son interés de ellos, ¿no? A veces plantear un problema, a veces plantear de que no tienen visita, o que su mamá pasó tal cosa, o falleció su mamá y no le dieron la autorización para ir al velorio, qué sé yo, son infinidad de acontecimientos que incluso muchas veces las podemos estar vivenciando nosotros aún no estando detenido, pero que estando detenido, privado de su libertad, digamos, esas vivencias individuales se agrandan, ¿no? Se magnifican mucho más. Y bueno, el maestro es una caja, la escuela, el aula es una caja de resonancia de todos esos problemas individuales y colectivos, ¿no? Tal cual, y es esto, ¿no? Es la escuela yendo y la escuela estando en estos contextos de encierro, ¿no? Y cuánto falta en esta provincia como para poner en condiciones solamente lo educativo, ¿no? Lo que decías en los materiales, pero también son los ámbitos, ¿no? Si no hay un ámbito agradable, un ámbito en que se pueda desarrollar, o si está el guardia y tuvo un problema con ese guardia y se están mirando de una manera, todo es amenazante. Digo, hay una variable de cosas que son no vividas en otros ámbitos, y es, no sé si doblemente o triplemente trabajoso en todo esto, porque es con el mismo Estado tener, ¿no? También lidiar, ¿no? Lo carcelario y como institución lidiar con eso, lidiar con lo educativo, ya sea del Ministerio o el Consejo de Educación. Digo, hay un montón de cosas. ¿Y cómo, con personal, cómo están, Luis? Mirá, a ciencia cierta, nosotros estamos, por ejemplo, insisto, estamos en mejores condiciones que en otro año en términos de personal, uh-huh, porque ante el colapso carcelario que hay, ¿sí? De inversión y de infraestructura, pero así todo, yo tengo personal para la unidad 11, lo pongo como un ejemplo testigo para que se dimensione, sí. Pero me pasa en otras unidades también, tengo docente para poder crear nuevos trayectos formativos y por ende poder, digamos, alcanzar a más personas que están privadas de su libertad, pero hoy lo que faltan son lugares. Claro. ¿Se entiende? Entonces, uh-huh. Otros años hemos tenido que hacer alguna especie de reclamo hacia el Consejo Provincial de Educación para que nos crean cargo, puedan crear cargo. Esto estoy hablando en formación profesional, quiero que quede claro, sí. Porque es el nivel que dirijo y el que más conozco. Pero en este momento particular, que nos toca vivir en el 2023, yo tengo docentes en la unidad 11 para atender a 150 personas privadas, claro, de su libertad. Uh-huh. Pero lo que me están ofreciendo del servicio penitenciario, que es el que tiene, bueno, o del servicio policial, porque no tenemos servicio penitenciario, me están ofreciendo, son 3 aulas, con lo cual, en el mejor de los casos alcanzaría 40 personas, claro, privadas de libertad. Claro. Y el resto, los 210, lo mirarían del otro lado de la reja. Y para nosotros eso constituye un acto de injusticia. Uh-huh. Y los pocos pibes que van a salir a un taller de formación profesional se terminan constituyendo en una situación de privilegio. Uh-huh. Y eso genera aún más enojo, y eso genera aún más conflicto interno. Uh-huh. Tal cual. Por eso nosotros queremos ser claros en esto. Nosotros tenemos responsabilidades, actuamos en consecuencia, tratamos de poner el mejor de los planes posibles que podemos llevar adelante, pero si acá no hay una política de Estado sostenida en el tiempo, que dimensione la gravedad en la que se encuentran las cárceles, esto no solo que no va a mejorar, sino que va a empeorar. Uh-huh. Por la situación que les grafico, de todos los penales, la mayoría de los penales de la provincia están cerrados por la justicia para que no ingrese nadie más, y están empezando a derivar hacia las comisarías. Digo, acá hay muchos nombres, porque después se discute la calidad educativa. Claro. Yo no tengo problema en que discutamos nuestras labores, nuestras tareas, uh-huh, pero discutámoslo sobre la base de haber garantizado las condiciones mínimas necesarias para poder enseñar y aprender. Claro, si no, ¿entiendes? Cuando vos me, sí, solo me da la, uh-huh, posibilidad de que a un alumno en escuela primaria solo vea a su maestra un ratito, 2 veces al mes, no seamos hipócritas. Yo, uh-huh, lo que quiero decir es que, ¿dónde están los grandes funcionarios, los que tienen grandes responsabilidades en esta situación a la que hemos llegado, que no dice nada? ¿Y qué funcionarios tendrían que...? Vanina Merlo, por ejemplo. Uh-huh. Digo, hace poco, en la nota de la mañana en el cual lo pusieron con nombre y apellido. Vanina Merlo fue la responsable, junto con otros funcionarios seguramente, de haber entregado el servicio, o sea, lo que era la construcción de Cenillosa. Claro. Sí, por, uh-huh, ese trueque que hicieron con el predio de la Unidad Nueva aquí en Neuquén Capital, que se, uh-huh, convirtió en un monumento a la memoria, pero también un gran parque, digamos, para la zona, que obviamente que la jerarquiza, pero no se pensó de manera anticipada una proyección y una reinversión y una edificación de nuevos penales, claro, para llegar a esta situación. Uh-huh. Pero Vanina Merlo, que en ese momento era ministra de Seguridad, claro, ahora tiene un cargo dentro de la justicia. ¿Sí? Ah, mira, claro, un cargo muy, exacto, importante, exacto, que está por encima de las defensoras públicas o los defensores públicos, uh-huh, que, uh-huh, uno quisiera que dijeran muchas más cosas, pero que no se dicen. Las cosas que se suelen decir en oficina no se suelen decir públicamente. Mira. Entonces tenemos que esperar que un maestro lo diga o que un periodista de la mañana o que lo diga. Claro. Y esas cosas molestan un poco, ¿no? La falta de coraje muchas veces para enfrentar incluso a nuestros propios jefes o jefas. Claro, y después en lo cotidiano te encontrás con aquel o aquella que necesita de todo, ¿no? Pero principalmente intercambiar, estudiar, trabajar, no se puede, pero los grandes funcionarios hacen y deshacen, ¿no? Y sobre todo no prevén, no planifican. Y volvemos al punto, ¿no? Que como las cárceles, como depósitos de personas, y vaya a saber si ojalá no salgan nunca más. Es todo eso lo que anda flotando. Si la educación no sirve, el contexto de encierro tampoco. Y la verdad es que hay mucho trabajo que se trata de realizar a pesar de los funcionarios, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que todo eso tiene un límite. El voluntarismo tiene un límite. Uh-huh. Yo tengo estudiantes que han cursado con nosotros, han terminado el secundario, se han formado en oficio y hoy los sigo contactando, están en libertad por suerte y yo creo que no van a volver nunca más y que seguimos contactándonos, tenemos buena relación y están laburando. O son albañiles, o son soldadores, uh-huh, y así conozco unos cuantos, ¿no? Pero creo que si hubiera una política más planificada, mayor inversión destinada a eso, el proceso de socialización podría ser más eficaz. Por ende, la sociedad debería comprender que acopiar personas como se lo están haciendo hoy, por lo menos en los penales de la provincia, lo único que se incrementa son los grados de violencia. Uh-huh, uh-huh. Y eso no genera mejores condiciones para pensar una sociedad más pacífica. Por lo tanto, por más que yo no tenga ningún tipo de contacto con ningún penal, porque ni soy maestro, no tengo a nadie preso, nada, deberían entender que los niveles de conflictividad habría que empezar a trabajarlos desde una política estatal amplia, integral y de fuerte intervención estatal en esos penales. Hay que construir escuelas. Una vieja demanda que tenemos los maestros y las maestras es que la salud pública, que también debe ser un derecho, así lo dice la Constitución, un derecho del sistema público de salud, debería estar, digamos, gestionando la salud dentro de los penales. Claro. El médico del penal debería ser un médico de la salud pública, no un médico que dependa de un organigrama policial. Porque después pasan cosas. Pasan cosas, que hay que decirlas. Todos quienes caminamos los penales sabemos que es lo que pasa. Entonces, un preso que paga una mala acción frente a una ley, la paga con su libertad, pero no tiene por qué pagarla con una alimentación de cuarta, con una salud que solo se reduce a un paracetamol, perdón por la publicidad, y con una educación de quinta. ¿Sí? Porque no hay lugares para que el pibe se encuentre con su maestro o con su maestra. Entonces, eso es lo que tiene que hoy discutir la sociedad neuquina. ¿Qué es lo que quiere para su futuro? Qué importante esto que nos decís, Luis, porque son otras realidades que muchas veces no alcanzamos a ver o no queremos ver o no tenemos la oportunidad de verlo y desgranarlo, ¿no? Ir analizándolo para ver lo que está pasando con otros vecinos, vecinas que están en contexto de encierro y qué pasa con los laburantes, en este caso de la educación. Así que te invitamos, Luis, para que en una próxima oportunidad poder seguir hablando sobre estas situaciones que se viven, estas situaciones que tienen que ver con el laburo, en el caso de maestros, maestras, profesores, talleristas, pero también, obviamente, con aquellos y aquellas de que están destinados los servicios educativos y, en este caso, penitenciarios. Te agradecemos estos minutos con la radio, Luis, y no sé si queda algo más que quieras agregar. No, agradecerte a vos, Laura, por el tiempo, a toda la radio, a la producción, y lo que a disposición para cuando nos requieran, para poder compartir, para mostrar socialmente lo que muchas veces transcurre dentro de unos muros muy altos y la sociedad no se entera, o se mal entera por series, por televisiones o por medios que desinforman, a disposición para eso, y la mejor, es lo que decimos a nuestros estudiantes y estudiantas, nuestra mejor vía de escape que podemos presentarle es la educación. Por eso creemos que es donde hay que poner el foco para la mayor inversión posible y hacer de esas personas que bueno, van a detener su vida por un largo tiempo pagando alguna condena, puedan encontrar en ese tan importante lugar que es una escuela, digamos, la posibilidad de transformarse y transformar su comunidad. Eso es un poco la idea nuestra. Muchísimas gracias, Luis, y tomaremos contacto nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Cara a cara, del otro lado de la línea.